Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Bienvenidos y bienvenidos a la gente dice. Ahora en mañana nos van a encontrar la mitad de hoy. Con ustedes, Lidia Zanetti. Piloto argentino de automovilismo. Allá abajo, desde Zanetti, una vuelta vamos a dar. Hola, Anina. Bienvenido a la gente dice. Un placer para mí poder encontrarme con ustedes y muy agradecida de que se interesen en mi historia. ¿Cómo nace tu pasión por los fierros? Mi pasión por el automovilismo nace por casualidad, en realidad, porque les hago un poco un resumen. Mi padre es mecánico, tuvo 4 mujeres, yo soy la más grande, y lo acompaño un sábado que él preparó un karting para unos clientes, amigos de él. Fueron a girar y yo lo acompañé. Y en un momento pedí subirme. Y bueno, al principio no querían, hasta que hinché, hasta que me dejaron subir. Y una vez que me subí, aceleré ese karting que tenía muchísima potencia, me encantó. Y bueno, descubrí ahí que realmente era lo que me apasionaba y quería seguir girando y quería ir al otro día. Y bueno, no me quiero bajar más. Y es el día de hoy que, a pesar de haber hecho un parate de 15 años porque tengo 3 hijos, siempre mantuve ese amor y esa pasión por el automovilismo. ¿Fue difícil ganar un lugar siendo mujer? Hoy en día sigue siendo difícil. Hay muchas cosas que cambiaron de la boca para afuera y se hace difícil para una mujer estar en un ambiente donde el hombre lo creó todo prácticamente. Pero en el caso mío me ayuda mucho el entenderlo como parte de un proceso de cambio y no tomarlo como algo personal. Y desde mi lado hacer el aporte para sumar un granito de arena, para ayudar a que esto vaya cambiando, pero desde un lado constructivo, ¿no? Desde el enfrentamiento. Me parece que también la mujer tiene que entender que se tiene que ganar un lugar, y ese lugar se gana también con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y bueno, aceptar que hay cosas que no son lógicas, que no son justas, pero bueno, tiene que ver con esta parte del proceso y de la evolución que tenemos los seres humanos. ¿Qué habría que cambiar para que haya igualdad de género en el deporte? Mi opinión es que para que haya igualdad de género en el deporte tiene que haber igualdad de oportunidades. En el caso mío del automovilismo, las mujeres no tienen ya de por sí las mismas oportunidades que los hombres. Las pocas mujeres que están compitiendo hoy, por lo general, se acercan al automovilismo siempre a través de un familiar. En el caso mío fue mi padre, pero siempre es como que llegan desde ese lado. Falta ese facilitarles ese primer paso hacia el automovilismo, el iniciarlas, ¿no? El darles una oportunidad, ya sea con los karting, entrenando y viendo si realmente es lo que les gusta. ¿Cuál es la carrera que más La carrera que más recuerdo es mi primera victoria a nivel nacional, que fue en el Autódromo de Río Cuarto, creo que fue en el año 99, en la Fórmula Super Renault. Esa categoría era la más rápida que había, o sea, nosotros girábamos más rápido que los autos de TC, de TC2000, eran autos de fórmula, y ganó un domingo que era el Día del Padre, así que yo estaba feliz por eso. Pero bueno, después me entero que era la primera vez en la historia de la Argentina que ganaba una mujer en el automovilismo. Así que bueno, es como que esa carrera después también fue un trampolín para seguir creciendo, y ahí es donde tomé magnitud de que algo que a mí me parecía normal y sencillo en la historia de la Argentina había marcado un hito. Así que bueno, la recuerdo con mucha alegría y con mucho orgullo. ¿A qué lugar fuiste de competir? Tuve la suerte de conocer muchísimos lugares por el tema de las carreras. Fui a Estados Unidos, fui a Europa. En Europa recorrí Italia, Alemania, España. Bueno, distintos circuitos que son muy emblemáticos. y a nivel nacional también, a nivel sudamericano, porque corría en la Fórmula 3 sudamericana y corríamos mucho en Brasil, en Uruguay, corrí en circuitos callejeros, en óvalos, así que tengo la suerte de haber podido disfrutar muchísimo de distintos circuitos a lo largo del mundo y de conocer lugares gracias al automovilismo también. De qué rota cosa a disfrutar. Disfruto muchísimo de mis tres hijos, de mi casa, de la huerta. Soy muy familiera de mi familia. Tengo a mis padres que los disfruto todos los días. Tenemos la suerte de compartir trabajo, compartir programas en familia, de las amistades, de las cosas sencillas, pero que entiendo que son las cosas que te hacen feliz. O sea, me parece que la felicidad de una persona está dada por la calidad de relaciones que tiene alrededor. Y bueno, yo a lo largo de mi vida fui rodeándome de gente sana, de gente buena, y disfruto muchísimo esa compañía, ¿no? Haciendo cualquier cosa, tomando un mate, charlando, viendo carreras o hablando simplemente, pero sí, para mí es importante estar rodeada de gente que te suma en la vida. Chucho, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un cariño enorme. Sí, dominar la gente, dice chucho, gracias. La gente dice, lo tipeamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural público y para toda la comunidad.